A 200 millas en un jet ski, si tú quieres te lo meto aquí, debajo del sol, debajo del sol, a 200 millas en un jet ski, si tú quieres te lo meto aquí, debajo del sol, debajo del sol. Tempranito en la mañana, morning, pollitos de marihuana, joining, ey. Llegamos a la bichi, ta culona flow rikichi. Dinero, dinero, me falta wichi. Me siento rey, pero richi. La nena me salió bichi. Tú no me quieres, mi chichi. El traje de baño no es tan caro, es de JC Penny. Pero te buceo con Titani. A ti te doy a cualquier hora como a Denny. Te pongo a tocar flow, ta flow Kenny. Si tú quieres te lo meto aquí, yeah. Debajo del sol, debajo del sol, a 200 millas en un jet ski, si tú quieres te lo meto aquí, debajo del sol, debajo del sol, ey. Que todos los culos se quemen, ya soy la ola, cabrones, mejor ni remen. Le pasé por encima con la guaysemen. Ando de blanco entero, flow santero. La dueña encima de mí como si cantara bolero. Rumba buena, timbalero. Si tú quieres me caso contigo dentro de un velero. Ey, voy a 200 millas en un jet ski. Ey, si tú quieres te lo meto aquí. Debajo del sol.